como a todo el mundo, esperando turno me tienen aquí. Formado en la fila, solo espero el día que me toque a mí. Sé que vale mucho, sus bonos son altos, pero ¿qué me importa? Yo aquí esperaré. Quiero que me mire que yo he regresado, y aquella promesa jamás la olvidé. Quiero hacerme entrega de estos dos boletos, que serían el viaje de luna de miel. Así es. ¿Cómo sufre tu hijo, Dios mío? Recuerdo la noche de mi despedida, dentro de mi pecho algo presentí, pero no hice caso del presentimiento, y dándole un beso yo me despedí. Ahora estoy a un paso de saber su vida, de desengañarme, de su proceder. Y traigo dinero para poder comprarla, y en su propia cara se lo arrojaré. Y cuando sus labios se brinden sus besos, sin tocar su cuerpo, yo me marcharé.